Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto, Vestíbela en cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. ¡Vamos! Esto es Trenesí, lo que están escuchando. Sí, Trenesí. Malestar se llama este tema, ¿no? Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. Por favor, preséntense. Yo soy Cristian, el bajista y el cantante de Trenesí. Mi nombre es Gabriel y soy el baterista y corista de la banda. Muy bien, nos está faltando un integrante. Falta Julián, que se quedó en la casa porque está enfermito. El violero. Bueno, el violero, sí. Que se cuide, que ahora van a tocar ya en unos días. El viernes tocamos en Tabaco. Muy bien. Y vamos a tocar los temas del EP y un par de temas más. Qué bueno, loco. Che, y esto que lo acaban de grabar, ¿no? Me habían contado, está recién salido del horno. Sí, en realidad lo grabamos en enero y tomó un poco de tiempo sacarlo porque había que mezclarlo, masterizarlo, toda la historia. Y ahora, una vez que salió, ya justo nos pusimos fecha para volver a grabar. Bien. La segunda parte del EP. Esa va a salir ya para... Y calculamos, tal vez, si tenemos suerte, para diciembre o enero del año que viene. Bueno, muy futuro. Bueno, bien, bien, pero este primer... Porque cuesta hacer un CD, ¿no? Como decían ustedes, la mezcla, masterizarlo. Sí, más cuesta plata y cuesta tiempo. Cuesta plata y tiempo. En realidad, nosotros no nos tomó mucho tiempo grabarlo. Sí, nos tomó 3 días grabar los 5 temas. Lo grabamos uno tras el otro, pues bien, queríamos tenerlo. Con la manija ahí. Exactamente. Aparte, estaban los temas ya salían prácticamente solos y... Qué bueno. Era volcarlos en una grabación y... ¿Cómo lo grabaron esto? Esto lo grabamos en un estudio que se llama La Garra, en Villa Urquiza, ¿no? Villa Urquiza, sí, sí. Y nada, necesitábamos grabarlo porque hace mucho tiempo que venimos tocando y tenemos muchas canciones, necesitábamos plasmarlo en algún lugar, porque siempre que íbamos a tocar a algún lugar, siempre nos decían, che, qué bueno que está, y dónde lo busco, qué sé yo, claro. Y por ahí el chabón te busca y no tiene nada. Es lo que le pasa a todas las bandas, ¿no? Uh-huh. Bueno, dieron un gran paso, es la primera producción, sí, ¿no? Sí, que hicieron. Así es. Ahora los pueden buscar, ¿dónde los pueden buscar? Los buscan en Facebook, es Trenesí, en Instagram, que es Trenesí-bajo, y en Bandcamp, en YouTube, y en SoundCloud. Ahí han subido... Este primer EP, ¿no? Sí, ahí está todo subido. ¿Cómo se llama? El EP se llama Parque Trenesí. Parque Trenesí. ¿Qué onda? Me suena... Es una referencia a los Simpsons. A los Simpsons, ¿no? Cualquier fanático lo detecta, pero en cuestión de toque, sí. Y bueno... Parque Frenesí. Exactamente. Exacto. Más que nada... Sí, disculpame, decime. No, más que nada porque tiene que ver con eso de lo vertiginoso, creo yo, que tiene el punk rock y un parque de diversiones, me parece que es que lo más acertado. La tapa de... yo lo anduve pispeando, sí, por la ahí. La tapa es genial. Son ellos tres, sí, en un carrito de montaña rusa. Hay uno que se está haciendo la mierda, que me parece que es el batero, ¿no? Siempre por, se va la mierda. Por el pelo largo ahí. Sí, yo. Muy bueno. ¿Qué onda el arte de tapa? Eso lo hizo el hijo del jefe de Gaby, que es Federico Márquez. Muy bueno. Él está estudiando cine y también dibuja muy bien. Entonces se viene un CD, un videoclip animado, puede ser, con esos dibujos. Es una buena idea. Les tiro la idea, ¿eh? Eso garpa. Sí. Y justamente bueno, antes de venir estaba subiendo el videoclip de Chernobyl, que son imágenes del estudio. Que Chernobyl es otro tema de, sí, este primer EP, ¿no? Seguramente lo vamos a subir hoy a la noche o mañana, tal vez. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Bueno, de a poquito para ir tirando, claro, publicidad a esta fecha. Que, ¿qué onda? ¿Este año anduvieron tocando un poco? ¿Cómo fue eso? Sí, este año, bueno, fue medio escaso el tema porque no aparecieron muchas fechas, es la realidad. Pero bueno, como decía Cristian, ahora con el trabajo este, yo creo que van a aparecer las oportunidades y, sí, bueno, y poder presentar los lugares que teníamos pensado tocar y que no pudimos, y bueno, y poder salir con todo. Ahí va. ¿Y por qué Trenesí? Estuvimos hablando de esa referencia de Parque Trenesí. Sí. Bueno, igual Trenesí viene de por dos motivos. Uno, bueno, apenas ensayamos una sala por ahí por Scalabrini. Y los temas iban saliendo. Villa Crespo, sí, sí. Los temas iban saliendo, o sea, era un ensayo, un tema, un ensayo, un tema, un ensayo, un tema. Esto viene como tren. Y bueno, también está por. O sea, Tres Frenéticos también queda bien. Pero en realidad es por eso. ¿Cómo es eso? Tres Frenéticos. Tres Frenéticos. O sea, Frenesí ya estaba. Es una mezcla de tres. Opción. Porque son tres. Exactamente. Un trío, Power Trío de Siempre punk rock. Estamos Power Trío de punk. Frenético. Exactamente. Un tren frenético manejado por tres locos de Villa Crespo. Que por ahora no para. Y sigue. Bien, bien, loco, no para. Y por ahora la primera escala, digamos, ¿no? Pasan por la estación Tabaco Pub. Exactamente. Ahí que van a estar tocando. La primera vez después del EP, de la salida del EP. Bien, presentándolo. Exactamente. Yo creo que ya la semana que viene o la otra lo vamos a tener físicamente y lo vamos a poder vender. Pero lo pueden escuchar en internet. Qué bueno, recordemos, lo pueden escuchar en Bandcamp. En los YouTube, encuentran como Trenesí. Sí. En YouTube también como Trenesí, Trenesí Pan Rock. Ah, lo han subido a todos lados. Hay un montón de opciones, el que lo quiere escuchar, espectacular. Lo puede escuchar tranquilamente. Espectacular. Bueno, hoy nos trajeron, vamos a estar escuchando, perdón, vamos a estar escuchando el EP de Trenesí. Van a estar tocando también un poquito. Acústico. Si vamos tienen ganas, vamos a ver si los convencemos. Y bueno, si quieren, seguimos escuchando un poco algún otro tema. Dale. Recién escuchamos Malestar. Bien. Que es el primer malestar, tema. Malestar, arranca con Malestar. Arranca con Malestar. Más punk rock que eso no. Pura violencia. Existe, ¿no? Bien, bien. ¿Y cuál quieren que sigamos? ¿Con cuál seguimos? Con Ike. ¿Qué es el segundo? Con Ike, entonces. ¿Qué Ike? Ike. Ike. Ike. Vamos con Ike, muchachos. Ike. Esto es Papas al Horno por lavecindaradio.com. Hoy estamos con Trenesí. Ike. Tenías muy alto. Esto fue ¿Y qué? De Trenesí por Papas al Horno y Archivo Adjunto. Muchachos, ¿qué onda? ¿A quién le están diciendo ¿y qué? ¿A quién le decimos qué? ¿O a quiénes? No sé. Es una forma sutil. El tema habla de... ¿De mandar a la mierda a alguien? Un encuentro, sí. A no decir... no, es una... Un tema sutil, habla obviamente de la policía, de... Y unos chicos de barrio, como pasa en cualquier barrio, que estaban haciendo... ¿Qué estaban haciendo? Algo extraño. Ah, como lo que estamos a punto de hacer ahora, ponerle en una placita. Algo parecido. Muy bien. Y nada. Porque recordemos que la policía el no, tema es muy dice bien claro. No es muy amiga del porro, ni de la juventud. No es muy amiga de nada la policía. Tienes razón. Sí, bueno, de PepsiCo. Las instituciones y los sectores privados. Tal cual, tal cual. Son los perros guardianes de este puto sistema. Y bueno, me gusta eso, loco. Porque ustedes quieren dejar bien en claro una posición, ¿no? Están en contra de la poli. De... Sí, obviamente en contra se está, pero es una forma sutil, porque aparte son cosas que pasaron, ¿no? Es la mayoría de los temas. Sí, sí, son cosas que pasaron. Y experiencias propias. Exactamente, experiencias propias o bien desastres. Naturales. ¿Lo sienten así a la hora de componer? Como un gusto, una necesidad de compartir lo que les pasó. Sí, seguro. O sea, todo nace de la experiencia personal de uno y lo que te sale. Tampoco no hay mucha metáfora ni nada de eso en las canciones, si bien está bueno. Pero nosotros hacemos lo que nos sale y si nos gusta cuando lo tocamos los tres, está bueno y va para adelante, ya fue. Y genial, suena muy divertido, suena pícaro. Sí. Creo que cuando está esa combinación en la música es genial. Exactamente. Y qué más espíritu punk que eso de no darle muchas vueltas, ¿no? Ajá. Es la que va. Al grano. Y sí, los temas son así, o sea, son estribillo... estrofa, le metes alguna mierda diferente en medio y ya está, ya lo cerrás. ¿Y la banda hace cuánto que está? ¿Y más o menos hace cuánto que tocamos? La banda arrancó en 2013, a principios de 2013. Bien. Obviamente. 4 años ya. Yo con él estuve los 4, fueron pasando varios guitarristas también por la banda. La base siempre estuvo, digamos. La base, ¿no? Estuvo siempre. Faltó exactamente que les guste el guitarrista adecuado. Que está ahora va bien. Sí. Nos está escuchando, va re bien. Muy bien, bueno, le mandamos un... ¿Cómo se llama el guitarrista? Julián, le mandamos un gran abrazo. Sí, que se mejore pronto. Sí, los primeros años estuvimos con un violero que nos hizo conocer, pues, o sea, hicimos el contacto por internet. Sería el Tinder de los músicos. Sí, mirá que interesante el Tinder de los músicos. ¿Viste? Es bueno. Ahí pasando las fotitos. Este me gusta, este no me gusta. Y bueno, estuvimos dos años y medio con el chabón, más o menos. Y más no o sé. Menos, sí. Y como todo Tinder, en algún momento nos aburrimos. Exactamente, y al chabón le pintó irse, pero bueno, no tenía mucha química. Fue. Sí, él se fue. Sí, fue a sus propios medios, dijo: un día me voy. Por ahí no venía para él bien la cosa en la banda y un día para el otro decidió no estar más. Y bueno, a veces que no coincide. Es muy difícil armar un puto full, ¿no? Claro. Que 3, 4, 5 chabones digan, bueno, vamos por acá, vamos a ponerle esto. Y es un esfuerzo, ¿no? Pues sí, lo hablamos. Sí, grabar un disco es un gran esfuerzo. Pero ya armar la banda, ponerse de acuerdo los ensayos, todo eso. Tal cual. Y hablábamos un poco de que vos nos contabas, Gaby, que cada ensayo salía un tema. Exactamente. Y esto apuntaba a ir a un estilo. ¿Cómo son sus influencias? Quiero que me cuenten un poco cada uno. Sí, yo creo que la primera vez, las primeras veces que nos juntábamos salían temas, ¿cuántos temas habrán salido que no tocamos más? Salían 10 temas, ponele, que más tocamos mucho tiempo, hasta que se fue formando más o menos la idea de lo que tocamos ahora. Y el sonido, exactamente, ¿no? Vamos por acá. Y ponele, por eso te decía, hay 10 temas que ya no tocamos más, 15, ponele, que fueron quedando, digamos. Qué bueno eso. En el camino. O sea, ahora sacaron 5, tienen 5 más como mínimo para el segundo EP y dejaron 15 atrás, güey. Sí, más o menos. Es una masa. Más, sí. Y hasta que le encontramos el sonido, pero más que nada por, no sé, por. Depende del baterista, o sea. Antes hacíamos te un estilo. Te la culpa. Sí, ¿no? Obviamente. Y el chabón cambió para bien. Bien. Y, es no jodido sé, ser batero, loco. Es jodido. No es todo. Tocar la batería ya te implica tener un lugar para hacer quilombo. Y como vos decís, le da un estilo tan propio la forma de tocar, ¿no? Cómo utilizar ahí claro, esos golpes. Y bueno, el sonido de hoy es el creo que es el mejor que se pudo haber conseguido y seguramente va a seguir mejorando. De hecho, el próximo disco o grabación va a tener temas que son muy diferentes, pero sin embargo la base del punk rock va a seguir estando. Este estilo, este disco, ¿qué estilo? ¿Cómo lo definirían? O sin definirlo, pero ¿qué tiene? ¿Qué condimentos? ¿Qué tiene? Se le puede apreciar, digamos. ¿Viste como un vino? Que vuelve a dar vuelta y dice, en aroma es dulce, en taninos, ta ta ta. Y picante, yo diría. Picante, porque, me gusta. Porque es como un disco que tiene cosas, o sea, todas las cosas son viejas. Está bien, como dice Cristian, con arreglos, etcétera, por Juli también, que cuando vino, que lo hizo bastante. Y nada, sí, picante. Bien, bien picante. Bien. Me gusta. Sí. Es para disfrutarlo y. Con mucha birra. Ahí va, claro, para bajar el. el picor. Y bueno, sigamos en esa entonces. Dale, ¿tienen ganas de tocar algo? Dale, ¿qué tocamos? Tocamos. Bueno. Chernobyl. Dale, vamos a hacemos. Bueno, muy bien. Esto es Papas al Horno, queridos amigos y amigas. Estamos con la visita de la banda Trenesí, que este viernes 21 de julio, a partir de las 22 horas, van a estar tocando en el ciclo Rústica, en Tabaco Pub. Esto es Estados Unidos 265, casi Avenida Paseo Colón. Recordarán haber pasado muchas veces por ahí. Hay una Shell, ahí nomás, en la misma manzana. Cerca de la Facultad de Ingeniería. Ahí va para todos los estudiosos de la Facultad de Medicina, una referencia. Y bueno, acá nomás, ahí en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Ya veo que los chicos se han armado. Tenemos una guitarra electroacústica con un sticker espectacular de Viejas Locas. Y un cajón peruano, así que bueno, me decían la primera vez que se va a presentar Trenesí en este formato. Sí, así es. Wow. Tocamos una vez en un asado, en lo de Juli, pero así con alcohol y mucha carne y salió más o menos, pero bueno, sí. Faltó. Fue más guau, guau, guau que otra cosa. Más Ricky. Exactamente. Una onda flema. Bueno, vamos entonces, ¿qué tema vamos a escuchar? Chernobyl. Chernobyl. Está en el EP. Muy bien. Esto es Trenesí, Chernobyl. Vamos. 1, 2, 3, 4. Thank you. sí, amigos y amigas, por Papas al Horno, presentando su primer EP, Parque Trenesí, que este viernes lo van a estar dando a conocer oficialmente en el ciclo Rústica, en Tabaco Pub, Estados Unidos 1265. Me encantó, loco, tienen una rabia, una picardía, que este viernes me imagino que con la distorsión y todo lo eléctrico. Se va a escuchar. Mira lo que es cuando un batero toca un cajón peruano, es otra cosa, sí. No hay chamuyo. Hay golpes ahí. Era estar escuchando una base de punk. Era... ¿De verdad? Un punk peruano. Ahí va, un punk peruano. ¿Viste? El punk, hay una banda. Es verdad, sí. Fueron. Y no habían sido pioneros en la psicodelia y... Se dice que inventaron el punk, los peruanos. Hay una banda peruana que fue la primera que tocó punk. A ver, ¿cómo se llama? Los Saicos. Muy buena. Es rarísimo, pero creo que... Una onda los Twists, pero más sucio. Creo que son del 67, 68 y estuvieran antes que nadie. Claro, muy loco. 10 años antes de esa revolución punk. Exactamente. En Inglaterra, capaz no se hubiera llamado punk, ¿no? Si lo hacían ellos a nivel mainstream, imagínate. Era punk nativo. ¿Cómo se hubiese llamado? Chicha. O algo así, no claro. Sé. Sí, lo había ganado. Seguramente le ganó a la chicha, obviamente. Le ganó. Y eso. ¿Qué onda? ¿Tienen algún cierto temor o preocupación por lo que es la contaminación nuclear? No, la verdad que ya estamos... Nos chupamos. Claro, ¿no? Ya estamos jugados, que pero no vamos a preocupar. Nos tendríamos que haber preguntado. Un pedazo de uranio, pero... Porque nos hicieron acordar a Chernobyl, a Fukushima. Sí. Van a hacer algo con la soja tranquila. Claro, a tucha. Imagínate, en cualquier momento, como se pudra esto en alguna otra estación nuclear, ustedes están ahí con claro. Este tema que siempre va a estar vigente. Recordando las cosas. Sí, obvio. Igual ya estamos jugados de la revolución industrial. Hasta acá ya, si no se preguntaron antes de empezar a hacerlo, ya olvídate que... Tal que cual, ¿no? Ahora van a buscar otro lugar para irnos a la mierda. Para matarse más rápido. Ya. Bueno. Pero bueno, es otra crítica social... Exactamente. Tragicómica, ¿no? Sí, dándole un toque de sarcasmo. Ahí va. A todo esto. Me gusta el sarcasmo. Cuando en la noche corren un par de tragos, se entiende mejor el sarcasmo. Exactamente. ¿Tienen ganas de seguir tocando? Dale. ¿No? ¿Escuchamos algo más? ¿Hacemos con vos? Con vos. Que también está el EP. A ver cómo sale. Muy bien. Esto es Trenesí, con vos. 1, 2, 3, va. Nunca se frena, con vos el tiempo se sube. Muy bueno. ¡Ah, el Trenesí! Recordemos, ¿cómo se llama este tema? Con vos. Con vos. Por eso decía, quédate un rato más conmigo. Exactamente. Quédate en papas al horno. Quédate en papas al horno escuchando Trenesí y. Loco. Por favor, no se olviden de este formato acústico porque suena bárbaro. Hay que salir a charlar con esto. Me encantó tal cual. Mandarle cumbia con esto. Y te imaginas un montón de cosas, ¿no? Cuando se puede escuchar a veces con detenimiento. Sí, eso lo que es el sonido, tanto la melodía, los golpes. Yo la flashé por todos lados. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Bien. Sí, no les voy a decir qué, porque a veces no gusta, ¿no? Pero ajá. Que te compadan así, pero lo bueno es lo ecléctico. Que me fui desde acá, desde la Sierra de Córdoba, guiño guiño, hasta guiño, esos muchachos guiño. Que usaban billetín. Camisitas y empezaban con el punk. Exactamente. ¿Viste? Sí, yo creo bueno. Que el EP en sí tiene. Las canciones son bastante pegadizas. Tienen mucha fusión, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Es adrede eso o ha salido? No, para mí es lo mismo. Son todas las canciones iguales, pero. No, pero por ahí esta es, por ahí es una eso selección es más. Pues. Es una selección más por ahí. Sí, qué selectiva. Bueno. Una selección selectiva. Vamos a hacer la pregunta clara. Usted, la cumbia, ¿a favor o en contra? Qué difícil. A mí la cumbia tropical, yo te digo que un poco la banco. Tengo una amiga que se llama Betty Confetti. No sé si la conoces. ¿Betty Confetti? Sí. ¿Podría venir un día con nosotros? Exactamente. Y convocala. Hay que hablarlo. ¿Tenemos un compromiso público? Vamos a ver. Betty Confetti. No sé si la conocen. No. Pero la vamos a buscar. Hace cumbia tropical. Ella es inglesa. Está acá hace 11 años. Y hace cumbia tropical. Tiene una banda y es muy buena. Salió en el canal de la ciudad. Y medio que la bajaron del aire porque le dedicó una canción a Trump y a Macri. Mirá. Bien. Pero bueno. Recopada la loca. Y sí, tiene un mensaje interesante. Exactamente. Para dar. Al igual que ustedes, y recién estábamos hablando un poco, ¿no? De los sonidos, de las influencias. ¿Ustedes qué están escuchando ahora? Lo mismo que siempre, los Ramones. ¿No? Los Ramones. Yo creo que eso nunca se dejó escuchar, pero a la actualidad yo creo que estoy escuchando mi banda. Últimamente el disco. Están enamorados de Parque Trenesí. Es una forma de. Sí. Yo últimamente estoy escuchando bandas independientes. ¿Cómo cuáles? Hay una banda que no toca más que se llama Los Chicos de Portugal, que la creo que la guitarrista que tocaba ahí ahora toca en Las Piñas, también es banda de surf rock y estoy por ahí. Qué bueno. Sí. Qué piola. Y sí, de las movidas independientes, de las bandas under es donde se puede ver a veces lindas cosas porque. Sí, y la crudeza. Claro, bueno. Ahí nadie no tienen. Uno como artista no tiene esa presión de, bueno, loco, ya hay una fórmula armada, tenemos que vender con esa, es la hora de probar, de investigar. Y así salen las cosas nuevas. Claro, divertirse con eso. Y entonces algo nuevo que esté saliendo por ahí, Las Piñas, recién me dijiste. Las Piñas, a ver qué más. Después Marilina Bertoldi, no sé si la ubicás. Sí. Bueno, esa también es re, está buena lo que hace. En sí yo creo que la explosión de la música independiente y la música independiente que hacen las chicas particularmente. Claro, estás mencionando bandas donde la formación son chicas. Sí. Las Piñas me imagino que. Sí, son dos chicas y a veces tienen un bajista que las banca. Y no sé, hay un montón de cosas para ir a ver, está buenísimo. Qué bueno. Más allá de lo que uno escuche siempre. ¿Y vos, Gaby? ¿Qué onda? Además de Trenesí, tirame alguna banda que te guste o. Bueno, los Ramones, yo me les imagino cada uno en su casa con el póster de los Ramones. Tal cual. I wanna be sedated. Sacamos el crucifijo y subimos. Escucho mucho, no sé, últimamente por el Pixies, esas bandas siempre. Sí. Como digo, siempre estuvieron. Tiene una bajista argentina, he escuchado hace poco. Exactamente. Así es. Un nuevo integrante, ¿no? Que reemplazó a esa mítica bajista. Mítica. A la otra. Mítica. Sí. Y los Pixies siempre te. Bueno, volviendo a eso, ¿no? A la simpleza de los detalles. Sí. A veces parece una contradicción, ¿no? Porque uno dentro de Lander o lo que es la música ya consagrada, hay cosas que decís, loco, ¿para qué tanto esto? montón de bandas, ¿no? Que uno puede escuchar en la radio, lo que es la escena nacional, y ves una superproducción, 20 instrumentos. Sí, tal cual. Y después no te dice mucho. Sí, exactamente. Ponele, yo el lunes fui a ver a La Bomba de Tiempo. Sí. Particularmente no me gusta, porque me parece muy... Pero fuiste por algo, ¿no? Puede ser. Ya está, se entendió todo. Todos hemos ido. Pero no me mandes al frente así, boludo. Y bueno, pero es mi tarea. Y nada, el punk rock es así, muchachos. Claro. A veces vamos a ver La Bomba de Tiempo, otra vez vamos a ver a los Ramones, ¿no? Exactamente. Y este viernes a Trenesí. El viernes vamos a tocar con Trenesí. Vamos todavía. A ver qué hace. ¿Y qué onda? La Bomba de Tiempo. Es toda una movida, ¿no? De lo que sale ahora. Sí, yo creo que es un género de. Y una cultura diferente que está saliendo. También la clase social que lo va a ver. No creo que un pibe de barrio que escuche punk rock le guste eso. No sé, por ahí estoy generalizando, ¿no? Pero. Y bueno, pero todo al fin y al cabo se empieza por una generalización, sí. ¿No? Después achicamos. Coincido lo que vos decís, ¿no? Me gustó ese análisis porque lo de salidas. Sí. ¿Es ir a ver una banda o es a una salida? Es ir a encajar a veces. Ahí va. Creo. Yo creo. Tremendo, loco. Esto es el programa más punk rock que hemos tenido en Papas al Horno. Creo que la vamos a sacar antes, ¿no? La vamos a comer cruda. Porque es así, no es para blanditos. Claro, esto. No, yo creo que hay veces que vos vas ahí porque estás en una posición social y te hacen creer que te gustan cosas que te hacen consumir. Es eso. Ahí va. Y particularmente yo creo que la gente que va ahí, por ahí, obviamente hay gente que le gusta, ¿no? Como todo. Pero hay mucha gente que va a encajar y va... O que le chupa un huevo. Exactamente. ¿Viste? Que va y... No sé. Yo escucho la radio, unas emisoras conocidas ahí, y siempre sortean entradas. Uh-huh. Un día me gané un par de entradas. Después no fui. Pero claro. Porque me chupaba un huevo, ¿viste? Pero bueno. Para ir a hacer algo, claro. A ver qué te ganás, a ver qué pasa. A ver qué pasa ahí, ¿no? Sí, sí. Hay espectáculos más lindos, claramente, obviamente. Pero me parece que encaja en eso que decís de pertenecer, de ir a una salida, y bueno, hay música. Como que hoy tal vez una salida sea eso, y hay un montón de bandas, no las vamos a mencionar, uh-huh. Por si quieren, sí, menciónenlas, ¿no? Que nos disgustan y que ya pertenecen como. Al canon. Parte de la cartelera, ¿no? Como que vas a tal lugar y bueno, te sí, fumás. Te lo venden, o sea, de algún momento, te lo van metiendo de a poco, sí, de sí. Poco hasta que te encaja en el cerebro y te empieza a gustar. Te lo meten por la radio, por las redes sociales. ¿Por dónde más te lo meten, Juan? Sí. ¿No? ¿Por donde no vi el sol? Por donde vos quieras te lo meten. Ay. Sí, hay lugar. Y... Siempre lugar. Sí, no sé, sí, o sea, salen cosas que no te provocan nada, no sentís nada cuando lo escuchás y... Y decís, ¿cómo mierda hicieron? Y ustedes las flashean, por ejemplo, yo a veces pienso, y creo que todos más o menos tenemos la misma edad, hemos escuchado la música de los 90, de los comienzos del 2000, de antes lo que heredó sí. Nuestra generación, y hubo hechos, hitos históricos, sociales que marcaron, ¿no? O sea, que el punk nazca en los 70 no es casualidad, uh-huh. Aunque, no sé. Muchas cosas, ¿no? O toda esa rabia de la generación X en los 90. ¿Qué carajo hay, boludo? Porque claro. Hoy están las redes sociales a full, sin embargo, está todo más podrido. Obviamente. Tendría que salir mucho más punk, mucho sí, más rabia, ¿no? Y menos Bomba de Tiempo. Claro. Ponele. Un saludito para el Conex. Claro, obvio. Claramente nos estamos. Enemigos de este programa son María Eugenia Vidal, La Bomba de Tiempo, y vamos a hacer una lista de los 10 sí. Peores enemigos de este programa. Sí, sí. Igual bueno. Por la duda no digas mi nombre. No, tranqui. No pasa nada. Me van a venir a buscar con los tambores y con todas esas pavadas. No. Son muchos, esa es la joda. Es verdad. Claro. Y hay, eso es bueno, ¿viste? Hay un par de negros que meten miedo. Oh. Los tipos la bardean y se vienen los 30 después con los tambores. Y te van a fajar. Claro, no sé. No. Y bueno, ese es como todo, ¿no? La oferta. Sí, o sea, antes yo creo que lo que decías vos de que hay más bardo es porque hay con las redes sociales tenés más forma de enterarte de las cosas y hay muchos puntos de vista que te van metiendo en la cabeza. Bueno, acá tengo el diario Clarín. Sí. Antes había dos formas de ver las cosas, el Clarín y el otro diario o La Nación. Exactamente. que más o menos son lo mismo, pero está el otro diario o el... Que te lo dice de otra forma. Exactamente. Sí, hoy estábamos diciendo, ¿no?, una noticia sobre el tema de que mañana se levantó el paro del subte. Sí. Y la Nación lo planteaba como bueno, en ningún momento poniendo el eje en el que hace casi 150 días que los tipos no tienen respuesta, sino bueno, dejando tranquila a la sociedad que tiene que llegar a tiempo donde sea y que al final se controló la situación. O sea, vos lo único que te enterás es que el tipo levantó el paro y nada más. Y que está todo, el status quo sigue. Claro, ¿viste? Y porque lo van transando de a poco y igual después a los dos meses te hacen otro paro. Y vos decís, ¿para qué mierda de ese día llegué tarde al trabajo y no podía volver a mi casa? Y al final, los únicos que se perjudican son los mismos. Y sí. Y por ahí tampoco los gremialistas piensan en la gente, obviamente. Tienen un punto de vista muy cerrado. Porque por lo general los gremialistas no son gente que haya ido a una escuela. Claro. O se van posicionando, depende con quién transan, por eso te digo. Sí, sí. Y están los que a veces en la plancha, como los gordos de la CGT, que como claro, dijiste, de escuela no tienen nada. Sí, sí, sí. Fueron a la escuela y pues pasaron de casualidad un día a comprar falopa. Claro. De última, si querés pudrirla bien, levantá los molinetes, que toda la gente pase y vos seguís laburando. O sea, si vos seguís laburando le vas a generar consumo a la empresa y no va a tener plata de dónde sacarla. Claro. En realidad sí, pues se vienen choreando la plata hace mucho tiempo, pero bueno. ¿Y vos laburarías gratis? Y yo creo que es como que lo estás cagando más a la empresa. No te digo que... No, pero yo digo, vos, tu fuerza laboral. No, obviamente. Igual. Es un ahí tema tenés el otro punto de vista, claro. Sí, tenés razón. También tenés razón. Pero tenés razón lo que decís, porque a todos nos perjudica y es la paradoja de... Para mí llevarlo a un extremo, pero que sí. Es reducirlo, es... ¿Qué vale más? Ajá. Hay cosas que sí, que vamos a estar todo en dos segundos de acuerdo. No sé, supongamos que se acaba la salud pública, la educación pública. Sí, me importa un huevo que llegue tarde a tu trabajo, vamos a cortar todo. Y después ya entramos en otras cosas que... Son las más grises. Claro, que tocan los intereses personales, pero tal vez sea por... No sé, por falta de compartirlo, ¿no? Claro. Y ahí capaz que en eso influyen el gobierno, las grandes empresas, de querer separarnos y... Claro, obviamente. Y me suena esto de, ¿viste? ¿Vieron ese abre valla? Que aparecían los letreros de los colectivos. Estaba en contra de los piquetes. Encima el chabón se llamaba abre valla. Abre valla. Vos estabas en el bondi y el tipo tenía un dibujo que te explicaba... Un carril para el piquete y otro carril para el colectivo. Nada, hasta pedagógico te lo hacía. Sí. Muy bueno. Bueno, chicos, ¿quieren? Seguimos con esto, con esta rabia de Trenesí. Dale, dale. Este tren que no para, no para, sigue. Pasa el viernes, este viernes 21, más o menos 23, 24 horas. Van a estar tocando en Tabaco, presentando este primer EP que está calentito nomás, recién salió. ¿Y qué tienen ganas de compartirnos ahora? ¿Qué tocamos? ¿Quieres tocar uno que no está? ¿Cómo cuál? Ah, una sorpresa. ¿Shisha? Otro más simple. ¿Junior? Junior vamos a hacer. Dale. Esto es Trenesí, Junior, por Papas al Horno. 1, 2, 3, va. Bye. saludo para todos los oyentes de Carmen de Patagones. Exactamente. ¿No? Oh, qué grande, boludo. Me encantan esas cosas, esas anécdotas. Exactamente. Históricas, ¿no? De nuestra cultura. Tal cual, qué onda. Real. Pegó ese hecho, ¿no? Todos tuvimos un junior. Exactamente. En compañerismo. Y va a seguir existiendo porque la gente mala existe. ¿Yo era malo? No, los compañeritos. Él también igual. ¿Él era malo? Era el bowling eso. Sí, yo creo que ese fue el catalizador, pero el chabón era malo. Y los querer matar es una mala reacción. Exactamente. Pero sí. Tal vez muchos lo tengan en potencia y como no lo jodan, no lo hacen. Claro. Sí, olvídate. Ahí y va. Y también tenemos otro tema que es Chilla, que también habla de Chilla Murano. Patriarca. Sí. ¿Quién es Chilla Murano? La señora que mató a las amigas. No, ni idea. Con masitas envenenadas. Con supuestamente. Masitas envenenadas. Una cosa, tuvo horas de teatro y todo. O sea, Chilla ahí nomás. Ah, tremendo. Sí. Tremendo, sí, sí, sí. Tremendo. Es como Robledo Puch de las amas de casa. O sea, una persona con referente. Coherencia. Y de hecho, cuando fue juzgada, la mujer al juez le mandó masitas. ¿Para qué? ¿Para qué las comió? No, no comió. Ah. Pero bueno, así son las canciones que hacemos. No sé. Me encanta. Hay de todo. Este viernes nos vamos a descostillar de la risa. Exactamente. Y a puro punk rock, entonces. Y cuidado con las masitas, chicos. Claro, bueno, ahí si alguien trae masitas, ya sabemos quiénes son. A los amigos ya es sospechoso. Sí. Capaz que son masitas locas. Ah, bueno, eso. O pueden ser masitas duras también. Epa, sí, sí. Con doble cordel. Y bueno, loco, este tema no forma parte, ¿no? No, este no. Pero este lo vamos a grabar, sí. Lo van a grabar ahora pronto. Sí, sí, sí. También el de Chilla. También hacemos el cover de Las Tortugas Ninja. Así es. De Las Tortugas Mutantes Adolescentes. Sí. Exactamente. Claro. Sí. ¿Se acuerdan de la serie? Que ustedes la veían. Sí, sí, sí, sí. De hecho, por eso nos salió de hacer este tema. Porque es contemporáneo a nosotros. Es eso. Pero bueno, recién hoy estábamos escuchando la versión de Jauría, sí, de Dragon Ball. ¿Cómo se llamaba? El poder nuestro es. Sí, sí, tiene. Mira, son músicos de puta madre, ¿no? Pero. Sí. Y lo escuchás ahí con ese machaque punk rock y está bárbaro. Sí, garpa. Muy siempre bueno. Garpa el machaque. Sí. Bueno, se nos está yendo este programa de miércoles de Papas al Horno y Archivo Adjunto por la vecindadradio.com. Estuvimos charlando casi una hora con los amigos de Trenesí, que presentaron su primer disco, Parque Trenesí. Podríamos decir que es la primer parte, ¿no? Exactamente. O un primer capítulo. Así es, está visto de ese sí. Punto. Ahí va, pronto se vendrá el segundo, estén atentos. Por lo pronto este viernes van a estar tocando en Tabaco Pub, en el ciclo Rústica, junto a Vladimir y los Carolina, que también han pasado acá sí. Por el aire de Papas al Horno. Con el gol de Abreu. Con el gol de Abreu, también tienen unos temas. El gol de Abreu. Gol de Abreu, viste que Abreu tiraba sombrerito. Sí. Y bueno, traspolando esa situación como un concepto, quien hace un gol de Abreu, viste. Viene un muchacho al ensayo con birra y miscelánea, es un gol de Abreu. Algo así. Va a estar los Borbos Rock también, un sí. Poco de rock pesado y Malamén también ahí acompañando. Así que si quieren nos despedimos con un temita más. ¿Qué quieren? ¿Escuchemos uno del disco o tocar uno ustedes? Ah, pará. Nos manejaron con lo de Chilla Murano. Toquen bueno, ese, por favor. Vamos. Recuerden, Macal, el tema dedicado a la vieja que mató a las amigas con masitas envenenadas. Y nos reencontramos mañana jueves, aquí a la misma hora y por el mismo lugar, la vecindadradio.com, de 20 a 22 horas. Esto fue un programa bastante rabioso y crudo. Y esto muerte. Muerte y destrucción. Esto es Trenesí con Chilla Murano. Hasta mañana, amigos. Lo que hiciste con las chicas que... ¡Vamos!